Fernando Sandón lleva muchos años con nosotros, es uno de los iniciadores, yo diría, y a lo mejor es uno de los que ha generado la teoría de la comunicación popular, que así parece que lo reconocen por ahí. Otros no, no, sí, lo reconocen, pero él es de muchos años que viene con este tema de la radio popular desde que comenzamos en los años 90. Bueno, ahora él nos va a dar un tema, tenemos 15 minutos aproximadamente, así que yo creo que va a colocar y va a exponer los temas, pero queremos tener esta mirada más desde lo social. Bueno, muy buenas tardes. Sin mayores preámbulos, vamos a entrar en materia de inmediato para poder, dado el escaso tiempo que nos va quedando. Yo entiendo, he escuchado atentamente, he participado en toda la sesión y claramente hay todo un momento legislativo y de adecuación a la nueva legislación que es clave. Pero uno se pregunta, y es lo que me pidieron a mí que interviniera, bueno, pero ¿todo esto para qué? ¿Para hacer qué tipo de radio? O sea, subimos, bajamos antenas, potencias, ¿para hacer qué? ¿Y con quiénes? ¿Y cómo? Etcétera. Sin duda que no vamos a abarcar el tema entero, sino que yo lo único que puedo dar es algunos pincelazos que me gustaría resaltar. Y en ese sentido parto diciendo que me siento contento con la intervención de la senadora, porque ella efectivamente creo que planteó varios temas sobre la esencia, el sentido, el para qué de las radios comunitarias que nos ayuda mucho y con los cuales yo concuerdo en la gran mayoría de las cosas que ella señaló. Entonces quiero hablar, en la medida que alcancemos, un poco sobre el contexto en que estamos viviendo, segundo, una suerte de definición, entre comillas, de lo que es hacer radio comunitaria y un par de comentarios sobre la contingencia. En el contexto que vivimos, y esto lo mencionó Soledad Alvear, pero yo le pongo un nombre, al primer concepto o a la primera idea que quiero destacar sobre el contexto, lo que llamamos la glocalización. Glocalización, o sea, con G, global más local. Es decir, cómo los fenómenos globales se hacen presentes en las realidades locales. Y eso es un tema que es muy desafiante y pone sus desafíos a las radios comunitarias. Voy a dar un ejemplo que espero que lo grafique bien. El tema de la inmigración andina y caribeña, incluso la africana, hacia el país se ha acelerado en las últimas 2 décadas, producto de las mayores facilidades para el traslado de personas e integración de los mercados que impone la globalización. Sin embargo, este fenómeno, el de la inmigración, no impacta a todas las localidades por igual. Si analizamos, voy a analizar solo el caso de la ciudad de Santiago, las familias inmigrantes se asientan en solo 4 comunas: Recoleta, Independencia, Santiago y Estación Central. Y solo en algunos barrios de estas comunas, por ejemplo en Santiago, en el barrio Yungay. Entonces la pregunta es: ¿cómo las radios de esas comunas enfrentan esta desafiante realidad multicultural que no se da en las demás comunas? ¿Hacen suyos los esfuerzos prácticamente autogestionados de escuelas públicas que se dedican a la integración educacional de los niños migrantes, como sería la escuela Alemania, por ejemplo, en el caso del barrio Yungay? ¿Están trabajando con las ONGs que explícitamente trabajan a favor de incluir y generar oportunidades de empleo, de solidaridad y de reconocimiento cultural de las comunidades migrantes? ¿O solo nos hacemos cargo, al igual que cualquier otro medio masivo, de manera reactiva ante los acontecimientos espectaculares, como puede ser un incendio, el desalojo de un sitio hacinado e insalubre, o una nueva denuncia contra el Frafra por el tráfico de personas desde Paraguay? Entonces, eso es lo que yo llamo el desafío de la glocalización. Cada una de las radios, cada una de las localidades, preguntarnos, bueno, ¿cómo los fenómenos nacionales, internacionales, se están dando en esta comuna y cuál es nuestra misión respecto de esos problemas? Otro tanto se podría decir, por ejemplo, del precio de los alimentos que ha aumentado tanto en los últimos años y que todos sabemos que incide muy fuerte en la canasta familiar de los que tienen menos ingresos, porque su proporción del ingreso dedicado a comprar alimentos es mayor que en las familias que tienen más ingresos. Eso también es un fenómeno que tiende a localizarse, a estar sectorializado. Entonces, ¿nos vamos a contentar solo con la irrupción nacional del tema? Por ejemplo, en este minuto, la discusión sobre salario mínimo a nivel del Congreso y a nivel del Ejecutivo. ¿O vamos a hacer un esfuerzo para acompañar a esas familias que están viviendo con ese problema más agudo y darle herramientas, darle oportunidades, señalarle buenas prácticas, etcétera, de cómo acompañarlos en este drama de que el alimento es algo más caro de adquirir para ellos? ¿Y cómo podrán entonces, podemos meter el tema en la agenda pública local, cómo podemos mejorar la salud y el deporte, en fin, asociados a este problema de la alimentación? Yo daría como receta, para dar una imagen, todo locutor de continuidad de una radio que tenga una localidad de estas características tendría que tener un ejemplar del libro La Cocina Popular en la mesa y dedicarse a dar recetas que incentiven la chilenidad de la receta y el buen uso, el mejor uso posible de los alimentos más baratos. Entonces, lo doy simplemente como ejemplo de cómo se van localizando las cosas. Ahora, estos no solo son problemas, también son oportunidades. El turismo local, por ejemplo, se potencia gracias a una mejor conectividad y al incremento casi explosivo del número de turistas internos y externos en el país. La salud de los pueblos originarios ofrece soluciones y alternativas que se complementan, en ocasiones reemplazan a los consultorios de atención primaria convencionales. Nuestra cultura criolla se enriquece con el bilingüismo en escuelas, consultorios, liceos y radios comunitarias de las regiones de la Araucanía y el Biobío. Son ejemplos, cada uno hará después su propio análisis en su propia realidad, pero creo que es un primer desafío que nos impone el contexto, que lo podemos denominar localización. Un segundo desafío está ligado al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La tecnología determina la vida de casi todos nosotros, a la vez que ofrece más oportunidades de libertad y desarrollo a quienes cuentan con más conocimientos, con más habilidades y con más dinero para acceder a las mejores tecnologías. Por lo tanto, estamos enfrentando una doble brecha social, una brecha social de conocimiento que se instala sobre una brecha inicial de acceso. Solo una fuerte inversión en infraestructura, en el acceso y la generación de contenidos por parte del Estado y del llamado tercer sector, o que aquí se haya llamado la sociedad civil, serán capaces de aminorar esta fuente de desigualdad social y cultural. Entonces, las TICs nos abren también sus propios desafíos, esta tecnología de la información y la comunicación. Desde luego, la computación ha sido una oportunidad para racionalizar los modos de producción, el cómo hacemos la radio. No voy a ahondar más eso porque ustedes ya lo han vivido, pero es algo que no está concluido, es algo que podemos seguir mejorando, tanto la producción radial como la gestión de la radio, incorporando mayores tecnologías que faciliten nuevos procesos y que hagamos las cosas mejores que queremos hacer. Un segundo impacto de esto sería el impacto de Internet. El Internet nos está en este minuto, sin contar lo que César hablaba de la difusión radial digital, sin contar con eso, ya permite que cada uno de nosotros haga radio desde su hogar y a muy bajo costo. Por lo tanto, estas radios que ya están apareciendo en Internet y que cada uno de nosotros podemos subir la radio, ¿no es cierto?, y hacer una transmisión online de nuestras propias frecuencias, solucionan, entre comillas, una parte del problema de la escasez de frecuencia. Pero ahí entonces el desafío ya no estaría en hacer radio, sino que el desafío que se abre es, curiosamente, volver a nuestras raíces, o sea, volver a conectarnos con nuestras audiencias, hacer radio para y con una determinada comunidad. Y eso no lo resuelve el Internet, ¿no? Eso lo resolvemos con un trabajo cotidiano, complejo, de programación, de gestión, de relacionamiento con las audiencias para que eso pueda suceder. Voy a dar un ejemplo simple a raíz de un proyecto que nos tocó, no voy a dar detalles, con Alberto enfrentar hace menos de un mes. Revisé más de 40 páginas web de radios de Santiago. en Internet. No les miento que menos del 10% tenía un teléfono. Señalado con claridad y fuerte ahí, a la presencia. Si quieres hablar con la radio, llama a este teléfono o comunícate con este email, con este correo electrónico. Entonces, ¿qué nos está pasando? No usamos todas las herramientas que tenemos para comunicarnos, para abrir la oportunidad de que las personas hagan lo que la senadora Alvear señalaba, que cuando se está transmitiendo un tema de su interés y sienta que tiene algo que aportar, efectivamente tenga todas las oportunidades del mundo para hacerlo con rapidez, con sencillez. Esto último se relaciona con un otro impacto del Internet particularmente, que es que ya no tenemos el monopolio de la participación social. Las radios comunitarias se distinguían, la gracia que tenían respecto de las demás radios es que eran la herramienta para que la gente participara. Y hoy día basta el Internet para comunicarse con los medios y con los medios masivos, en particular el Twitter, las llamadas o mal llamadas redes sociales, que yo prefiero llamar las redes sociales digitales, porque no reemplazan las verdaderas redes sociales que tenemos en la realidad. Bueno, y yo a través del Twitter, y ustedes lo ven todos los días cotidianamente, la gente participa en la información, en la recreación, en la música de los grandes medios. Entonces, ese monopolio o esa gracia que teníamos de que nosotros éramos el principal canal de participación local, lo hemos perdido, ¿ya? Como monopolio, ¿no? No es que tengamos que seguirlo haciendo, debemos seguirlo haciendo, pero no somos lo único que lo hacemos. Entonces, ¿dónde está la gracia ahora? Y la gracia está en algo que salió varias veces mientras yo escuchaba, las nuevas voces, las otras voces. Eso es nuestro nicho. Eso es la gracia que nosotros tenemos, preocuparnos de abrir los micrófonos a aquellos que tienen cosas que compartir, que hacer, que decir, música que difundir, etcétera, y que no tienen las oportunidades que tienen aquellos que están abocados en el mundo comercial. Y por lo tanto, yo creo que ahí tenemos una cosa que tenemos que potenciar lo más posible. Y por último, entonces ahí concuerdo mucho y me alegró mucho escuchar a César cuando hablaba de que hay que hacer preocuparse ya, ahora, de cómo vamos a enfrentar el tema de lo digital a nivel de la radio. Y ahí mis aprehensiones son dos. Una, la que César explicó con toda claridad, hay un espectro que crear, hay una realidad que generar. Que si no nos engañemos, si no se toma la iniciativa desde acá, eso se lo va a tomar el mundo comercial. Se las va a arreglar para decir no, si nosotros queremos hacer proyectos educativos. Ustedes ven lo que está pasando en la educación con fines de lucro en este minuto en el país, ¿no? Entonces, no nos engañemos, si nosotros no tomamos la iniciativa, otros la van a tomar. Y segundo, esa iniciativa ya la están tomando las organizaciones sociales a nivel de lo que es la televisión digital terrestre. Hay todo un debate y ha sido muy engorroso y de hecho se le está dando poca o se está siguiendo poco las recomendaciones de las organizaciones sociales que hacen televisión comunitaria. Pero nosotros debiéramos trabajar juntos a ellos, pienso, porque es un problema, digamos, similar, análogo, común, y que ocupa un mismo espectro radioeléctrico. Y el tercer elemento de contexto que quería compartir con ustedes es el tema del trabajo en red. Hoy día el mundo moderno es un mundo complejo, distinto al pasado, y donde lo que funciona es el trabajo en red. ¿Cómo definiría yo una red? Cada uno en lo propio, todos juntos tras un interés en común. El interés propio no desaparece, a diferencia de las agrupaciones antes, en que todos teníamos que unirnos y postergar nuestros intereses en función de un interés único. El trabajo en red es cada uno en lo propio y todos juntos tras un interés en común. Individualidad y pertenencia a uno o más colectivos a la vez. Entonces la unidad ya no es sinónimo de uniformidad. El sueño ya no es más la felicidad futuro para los hijos de nuestros hijos. sino que es el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la población afectada aquí y ahora. No en, el, en 40 años más, es para mejorar las cosas ahora. Y la toma del poder no conduce a producir cambios si no se acompaña al menos de la transformación de micropoderes que residen en los actores sociales intermedios y la vida cotidiana de la gente. Y esto último lo ejemplificó, el movimiento Mujeres lo entendió muy bien. En los años 80 acuñó un lema que decía: igualdad en el país y en la casa. Y eso ejemplifica muy bien, ¿no es cierto?, cómo los micropoderes hacen presencia en la realidad. Y eso obliga, por lo tanto, a asumir nuestro rol mediador, nuestro rol de puente, decía la senadora, pero en una perspectiva de trabajo en red. Y en ese sentido, mi propia lectura de la, y termino este punto del contexto, de la ley 20.433, me preocupa tremendamente el artículo 15, porque el artículo 15 prohíbe la emisión de radios en cadena. Y yo entiendo que eso es lo que la radio en parte quería proteger, está protegido por otros artículos de la misma ley, que es que solo una organización puede tener una sola concesión. Y es proteger, ¿no es cierto?, que irrumpa lo comercial por esta vía de las cadenas. Pero nosotros no podemos renunciar a trabajar en cadena. La ley solo lo autoriza en casos de alto interés público, emergencia o calamidad pública. Y si la ley reconoce que somos indispensables en caso de emergencia o calamidad pública, ¿por qué no somos indispensables en la vida cotidiana de todos los días? Entonces creo que el trabajo en común, en cadena, en proyectos sociales, en beneficio de la comunidad, son necesarios, digamos, y convenientes. No sé si me quedan cuánto o no me queda nada. Dale, el epílogo. Es que quería hacer una reflexión muy breve, la haré, la tenía más documentada, pero muy breve respecto a qué lo que es hacer radio comunitaria. Y yo aquí quiero llamar la atención de que hay que mirar la cosa con sentido de historia y no mirar solo lo que estamos haciendo ahora en el presente, en este minuto. Y si uno le hace un guiño a la historia, que no lo vamos a alcanzar a hacer desgraciadamente, nos vamos a ver, vamos a descubrir lo que un autor uruguayo terminó señalando y hablando: mire, aquí no se trata de radios comunitarias, sino de las otras radios. Desde que las radios emergen en el siglo XX, si bien digo, en el siglo XX, o sea, en la década del 20, ahí está, en la década del 20, el siglo pasado, cuando comienza el movimiento radial en el mundo, van emergiendo y van creando situaciones en que la gente se siente insatisfecha con lo que hay. Y en función de esa insatisfacción, empieza a generar sus propias respuestas. Y surgen las radios piratas, por ejemplo, cuya vocación era transmitir rock en Europa, porque el rock no estaba acogido culturalmente como una cultura musical, y se instalan las radios piratas en barcos que estaban fuera de Escandinavia y fuera de Inglaterra. Las radios libres, que estaban molestas con los monopolios en Europa, los monopolios ideológicos me refiero, y después en Estados Unidos, en el contexto de la guerra de Vietnam y otros conflictos sociales, lo que ellos llamaban contra el establishment, que está dando, todos dan la misma información. Entonces, de alguna manera, y así podemos, en América Latina surgieron las radios mineras en los años 50 en Bolivia, después las radios educativas, las radios populares, las radios de las mujeres, en fin, una cantidad de procesos que el tiempo no nos permite hablar, pero todos ellos están ligados a una necesidad insatisfecha en que haya alguien que dice: es necesario otra voz para enriquecer el debate respecto de esta realidad. Y entonces la pregunta que tenemos que hacer es nosotros, ¿qué necesidades estamos satisfaciendo hoy? Y ahí a mí me gusta la definición que han hecho ustedes como Anarsich, que es ligar lo comunitario a lo ciudadano. Radios comunitarias y ciudadanas. Creo que abren una perspectiva muy rica, muy vigente, muy valiosa para poder trabajar en una perspectiva social que contribuya a una mejor democratización de la sociedad. Uno desde una motivación religiosa, otro de una motivación, como se decía, deportiva, barrial o lo que sea. Lo dejaría hasta ahí, si te parece, para no, tal vez solamente señalar un par de cosas sobre la contingencia. Sobre la contingencia, yo señalaría la importancia. La senadora hablaba de educación cívica. Hoy día se habla de formación de competencias cívicas, ¿ya? Es decir, formación de las personas en los derechos y en los deberes, pero no en los derechos y deberes electorales solamente, sino culturales, religiosos, políticos, de todo tipo, ¿no? En torno a la salud, en torno a la educación, en fin. Entonces, todo eso es un desafío importante la contingencia. El segundo desafío importante de la contingencia es nuestra vinculación con los movimientos sociales. En cada una de las localidades en que ustedes están envueltos, hay unos más o en otros menos, hay movimientos sociales. ¿Cómo nos relacionamos con esos movimientos sociales? Lo que ocurrió con la Radio Santa María de Aysén, Santa María de Coyhaique, en Aysén, que no es una radio comunitaria, fue un excelente trabajo de radio comunitaria. La radio tomó partido y dijo: yo me cuadro con este movimiento porque beneficia a la población de Aysén, del conjunto de Aysén. Y mientras entonces echaban abajo las luces para que la radio no pudiera transmitir y para que los pobladores estuvieran desinformados mientras estaban desembarcando carabineros, ¿no es cierto?, con nuevas armas para llevarlas para adentro desde Aysén a Coyhaique, entonces la radio se la arregló para simplemente abrir los micrófonos y que las personas dijeron: sí, carabinero está acá en el puente de Aysén, sí, carabinero está acá en el kilómetro tanto, etcétera. Entonces jugaron ellos un rol informativo muy importante. La autoridad se molestó, y cuando digo autoridad estoy hablando del intendente, el general de carabinero y, ojo, hasta el jefe de bomberos, y acusaron a la radio Santa María de instigar la violencia. Bueno, yo les quiero recordar, y algunos se acordarán porque hay varios que dicen que llevan 20 años transmitiendo acá. Los que llevan transmitiendo 20 años acá, para que sepan, eran comunistas y eran extremistas. Porque por eso la ley es tan dura y por eso estableció delitos. Porque se motejaba y se hacía ¿cómo se llama? El estereotipo de que todos los que estaban haciendo radio comunitaria en ese minuto eran extremistas y eran comunistas, palabras textuales de la Archi y de Personeros de Renovación Nacional en la discusión que tuvimos el año 90-91, y que dio lugar a que se pusiera una ley tan drástica que es la que razonablemente ahora los propios senadores dicen: pero esto es una locura, hay que echarlo para atrás. ¿Ya? Entonces, nuestra relación con los movimientos sociales creo que hay que analizarla a la luz de la realidad de cada comuna. En Aysén jugó un rol, en Freirina, la radio de Freirina jugó un rol importante. Entonces creo que las radios se deben a su propia comunidad. Y ese vínculo es el que hay que estar acrecentando, vigilando, mejorando todos los días. Lo dejaríamos hasta ahí para no abusar del tiempo de ustedes. Muy bien. Bueno, agradecemos a Fernando Sandón el llamado.